nos vamos a meter en un tema que nos preocupa y que tiene que ver con la situación de Milagros Sala. Para hablar mejor de ello, estamos en comunicación telefónica con Iván Grobel del Comité por la Libertad de Milagros Sala, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Iván? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, bueno, preocupados, y para comenzar preguntarte cómo está Milagro, cómo es su situación actualmente. No, Milagro está en este momento, como imagino que venían diciendo, presa en el, injustamente en el penal de Güemes, que queda en la provincia. Definición del juez Eugenio Puyens Hermanos de incumplir definitivamente el fallo de la Corte Suprema y de los organismos internacionales de derechos humanos, de la Comisión Interamericana y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que le otorgaba Milagro a la prisión domiciliaria. Por ahí recordarán que el año pasado salieron esta serie de fallos. Milagro fue trasladada a una propiedad a su nombre en la localidad del Carmen, que queda en las afueras de San Salvador. Nosotros entendíamos que no era exactamente una prisión domiciliaria porque no se respetaban algunos de los requisitos básicos para esto, como por ejemplo que fuera su residencia habitual. Esa no era su casa habitual, era una propiedad a su nombre, pero ella vivía en el barrio de Cuyaya, dentro de San Salvador. Tenía restricciones para las visitas, cosa que no pasa en las prisiones domiciliarias. Tenía un campamento de gendarmería en la puerta, cosa que explícitamente dice el Código Penal y la Ley de Ejecución Penal que no ocurre con las prisiones domiciliarias, pero sí había sido sacada del penal de Alto Comero, en donde estaba presa. Lo que define el juez Puyens Hermanos, arbitrariamente, sin dar ningún justificativo ni nada, es que Milagro sea trasladada, como se decía recién, al penal de Güemes. Esta es una decisión que no se entiende por un montón de motivos. En principio no se entiende por qué se define que sea un penal distinto al que era antes, en otra provincia, más alejada de su familia, con más dificultad para recibir visitas, cuando justamente uno de los motivos por los cuales ella tenía una domiciliaria era por su estado de salud y su estado anímico. Y después no se entiende cómo es que un juez de primera instancia de la justicia provincial puede desoír y pasar por alto un fallo de la Corte Suprema de Justicia y después seguir como si nada. Este juez tendría que ser destituido de su cargo porque no está respetando lo que dice la ley que él tiene que hacer cumplir. Bien, gravísimo. Entonces, esto nuevamente se sigue actuando con la ilegalidad, ¿no? Al respecto, ¿se han hecho presentaciones legales? ¿Qué ha sucedido al respecto con la defensa de Milagro Sala? Sí, hubo algunos organismos de derechos humanos, el CELS, uh-huh. Andes, que es un organismo de derechos humanos del noroeste, y Amnistía Internacional, que elevaron el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el mismo día que ocurrió el traslado, para pedirle que interviniera, y a la vez los organismos de derechos humanos le pidieron una audiencia a Lorenzetti, el presidente de la Corte Suprema, para pedirle explicaciones y fundamentalmente para pedirle qué es lo que va a hacer con este juez que desoye los fallos. Y a la vez Milagro está llevando a cabo desde hace una semana una huelga de hambre. Bien. En protesta por estas condiciones, porque aparte también hay que decir que Milagro en el traslado sufrió golpes de parte de la policía, fue revisada y fotografiada por un médico hombre cuando entró al penal, con lo cual ni siquiera se respetan las condiciones básicas. Bien, es gravísimo entonces a la espera de esto, ¿no? De que Lorenzetti los reciba, de esta situación desde la Corte Interamericana también, a ver qué dice al respecto. Y ella puede, nos decías, está lejos de la familia por el lugar donde está, pero puede recibir visitas o está aislada en este momento. No, puede recibir visitas, está bastante lejos de San Salvador, con uh-huh. lo cual implica todo un movimiento para la familia, tiene un horario de visitas más acotado del que tenía previamente y además hay que hacer una serie de trámites porque es una cárcel federal, con lo cual incluso para las personas que no son su familia directa es muchísimo más complejo y probablemente no hayan podido entrar de un día para el otro. Probablemente hayan tenido que ir a realizar toda esta serie de trámites. Por eso en algún punto lo entendemos como un hostigamiento de parte del juez Pablo Puyens Hermanos en contra de Milagro. Y es de verdad inentendible cómo es que ni... Bueno, el gobierno provincial sabemos que es cómplice de todo esto, pero cómo es que el gobierno nacional, a través del Ministerio de Justicia, no interviene, en lo cual también termina por convertirlos justamente en ejecutores de esta prisión política. Y la Corte Suprema después, que es la que tendría que estar tomando cartas en el asunto.